que me fuiste infiel. Hoy compadezco este amor que tú nunca comprendiste. Mucho sufrí al saber que no me querías, y este amor que te ofrecí no lo entendías. Hoy solo sé que fui sincero al brindarte mi amor, y tú vanidosa creíste que siempre te iba a rogar. Tarde entendiste el daño que hiciste ayer, solo me queda decirte lo que siento yo, no te quiero más. Decirte lo que siento yo, no te quiero más. Porque me fuiste infiel, hoy compadezco este amor que tú nunca comprendiste. Mucho lloré al saber que no me querías, y este amor que te ofrecí no lo era.